Si consigues alcanzar un campanario subido en 20 sillas a la vez. Si puedes navegar en un zapato, ¡todo a favor! Poniendo como vela un calcetín, ¡viento en contra! Si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer, ¡cuidado con los niños! Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel. ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! ¡Arriesga lo imposible y no des marcha atrás! ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! ¡Cualquier cosa que inventes servirá! Arrastrar una avioneta con el dedo meñique de tu pie. Venga, inténtalo otra vez. Si con la oreja tocas el piano y suena una mazurca de Chopin. Si tienes un olfato de elefante y corres más veloz que un avestruz. Aquí te damos todo lo que pidas. No me lo creo.